checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Ya estamos otra vez al aire, estamos escuchando algo de Will Smith también. Llámanos al 2229-66, ya estamos regalando entradas para el fin de semana, este concierto del 17 y mañana la fiesta del Session Party de la Nina Sunku, también estamos regalando 2229-66 y nos llamas ya. Antes de olvidarnos, también hay que invitar a toda la gente. Ustedes saben, lamentablemente, Andrés, todo el caso de Andrés que pasó, y la gente está organizando una marcha para que se haga justicia en referencia a todo este caso. No se olviden, mañana a las 7 de la noche, el punto de concentración es en el Ministerio de Agricultura, así que por favor apoya, tú sabes que hoy puede ser Andrés, mañana puede ser tu hermano o cualquier persona conocida. Así que ponte pilas, ayuda a la gente, justicia para Andrés, ese es el movimiento, mañana a las 7 de la noche, salimos desde el Ministerio de Agricultura, no se olviden. Regresando a los temas de acá de Boombox en la radio del Hip Hop Nacional, no se olviden, este sábado 17 de junio se viene Maestro, junto también con Neutro Shorty desde Venezuela, el Nampa Básico desde Bogotá, como invitado especial también Nasty Killa desde Venezuela, que le tuvimos acá, ¿te acuerdas? Hace unas par semanas. Cinco países hermanos unidos en esta onda de esta causa, ¿no? Qué bacanísimo, ecuatorianos, venezolanos, puertorriqueños, colombianos. Y también lo bacán es que estos eventos ya se están como que reanudando, porque el primer semestre estuvo muy, muy, muy relegado, muy flojo, no había muchas cosas. Y ahora ya está empezando, bueno, a ver los eventos, se vienen muchos eventos ya internacionales. Sí, el concierto de Nasty Killa también estuvo súper bueno. Sí, este que fue hace 3 semanas, estuvo bacanísimo. Le vi a full gente reunida a los tiempos. Sí, vos. La semana anterior estuvo también, ¿qué tal estuvo el lanzamiento del disco de la Cami? ¿Estuviste por ahí? Estuvo brutal, brutal, muy recomendadísimo a la gente que fue. A los tiempos que había un concierto de solo Warmi, y eso fue muy, muy energético, muy bacán. Todas las chamas que rapeaban estaban ahí con todos los ovarios, ¿no ve? Y eso fue muy bacán, hermoso el concierto. Felicitaciones a la Cami por el discazo que ha lanzado. Y hay un saludo para toda la gente de la Nina Chungo. Y mañana se viene la fiesta, no te lo puedes... Mañana es la fiesta, van a estar un montón de bandas, van a estar las Warmi, van a estar gente del Puyo, de Baños, de Otavalo, vamos a estar nosotros también tocando ahí unos temas, y va a haber desfile de modas, ¿Desde qué hora es más o menos tu frase? Desde las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche las Warmi entran, las mujeres entran gratis. Ladies Night hasta las 10 de la noche, y de ahí... $4 para cada uno, irán llevando cédula, fiesta hasta las 3 de la mañana. Esa es. Dos ambientes, uno en el teatro y otro en el patio. También va a haber body paint, va a haber tatuajes en vivo, pintura, graffiti en vivo y toda la onda. También para la gente como un poco más alternativa, ya le vi ahí a la fiesta de los Watts Collection, del DJ Cyber, del DJ Miguel. Brutal también, el twerking, fuimos al twerking. ¿Por qué no caíste gordo? Habla serio. Estabas de lista. Sí. Estuvo muy bacán también, eso fue el viernes, estuvo bacancísimo, muy bacán, buena propuesta de DJ Ming, DJ Cyborg. Los Watts Collection, bacancísimo, estuvo muy bacán. ¿Qué tal Cruz gustó? Loma, la fusión bien, de bien, ritmos. Bacancísimo, muy, sí. Muy bacán, estuvo una DJ ecuatoriana francesa también. Ese es bien. DJ Lunatic de Watts Collection. DJ Lunatic, estuvo bacancísimo. Muy bacana la fiesta, felicitaciones a los Watts también por ese fiestón que dieron la semana pasada. Mandarle saludos a toda esa gente. También ahí me dicen que están escuchando la radio ahí en el carro, a Yanis, a la gente. Saludos para toda la gente de Doris Sock, ¿no? De Sock the Funk, ¿no? Yanis ya está produciendo, ahí se viene una nueva sorpresa, ya está en Rosa Blanca, parte del equipo de Rosa Blanca. ¡Esa es! ¡Una bestia! Felicitaciones a toda la gente que está ahí con la gente de Quito Mafia, Malmota, en Rosa Blanca, están grabando mucha gente, recién nomás salió. Ya vamos a poner los nuevos videos que han salido, que están bacanísimos. Oye, no se olviden los estrenos también de subir a los grupos Boombox Hip Hop, sí. Y también Radio Boombox desde el fanpage del principal, ahí postea, sabes que Boombox es para esto. Ajá. Nos vamos a escuchar tema de Neutro Shorty que se viene también este sábado desde Venezuela. Se vayan empapando de lo que se viene. Esto es Rap Superstar a cargo de Neutro Shorty junto con Acapella. Ponle play, esto es la radio del Hip Hop Nacional. Boombox. Salón de la fama, dedicación especial a Latinoamérica entera, los rap stars de Venezuela, aunque a muchos les duela, una sola cara hasta la tumba, Neutro Shorty.

Sabes bien que no tengo lirio en la piel y tu ser me está llamando a gritos. Me gustan sus ojitos sin maquillaje y su monte de Venus. Es mi paisaje, como a ella le gusta, le prendo un blonde uva y le digo un par de cosas pa' que vuelva y se suba. Me gustan sus ojitos sin maquillaje y su monte de Venus. Es mi paisaje, como a ella le gusta, le prendo un blonde uva y le digo un par de cosas pa' que vuelva y se suba. Y tú decídelo todo, va a tu modo. Por este momento solo piensa en ti. Y tú decídelo todo, va a tu modo. Tanto que al despertarte solo estés pensando en mí. Y quiere que suba el espacio y que entre las estrellas la bese. Prefiere que vaya despacio, a mí la seducción me estremece. Está brutal con su pelo lacio y su boca hace que me confiese. Seguro que me desgracio y si te acerca mi mente enloquece. Me gustan sus ojitos sin maquillaje y su monte de Venus. Es mi paisaje, como a ella le gusta, le prendo un blonde uva y le digo un par de cosas pa' que vuelva y se suba. Llámame, que hoy quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. Bésame, que tus labios me acercan a Dios. Y que me acercan a Dios, si llego al cielo. Llámame, que hoy quiero escuchar tu voz. Tus labios me acercan a Dios. Y que me acercan a Dios y subo al cielo. Regresamos después de escuchar ahí un doble primero de Neutro Shorty y de Nampa Básico, que se viene en este conciertazo que se da el sábado 17 de junio, este sábado ya, 22-29-66, llama ya, tenemos entradas para ese conciertazo. También, si no nos quieres escuchar en la 940M, llégate al streaming en la página web de la radio La Casa de la Cultura, y también la aplicación. Ahora que todo el mundo tiene smartphone, así que ponte pilas, la aplicación Radio CCHD, bájatela ya, ya está para Android o para iPhone. Y continuamos con este programa de Hip Hop aquí en la Radio Hip Hop Nacional. Nos vamos con un estreno que estuvo súper bueno ahí, para mí personalmente bacán, verle de nuevo a David de Estrategia rapeando con el Vespa ahí. Así que ponte pilas, esto es un mega tema que ya está colgado ahí en el fanpage de Radio Boombox. Esto es un estreno aquí en la radio del Hip Hop Nacional. Ponle play. Esto es JB de Vespa aquí en la Casa de la Cultura sonando. Voy aprendiendo el día a día, caminando en el transcurso de la vida. Pues no todos somos iguales, algunos aprenden con buenas y otros con males. Siempre escogí el camino difícil, porque me aburrió el camino fácil. Y el frágil decorado se volvió fuerte sin intención. Y con cada paso que doy, la vida me enseña una nueva lección. Y con cada paso que doy, sigo más firme en la revolución. Yo no me vendo, yo los observo, todos sus cuervos de vista no los pierdo. Te apuñalan, aquí te venden, solo camino, y ellos no entienden, no. Yo no necesito de nada, ni tampoco de nadie. En vivo con alguien ahí al otro lado, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, quiero mandar un saludo, brother. Dale, dale. ¿Cuál es tu nombre primero, brother? ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Estás hablando R de Nexo. Qué bacán, mi brother. Oye, cuéntanos, manda saludos. Un saludo, mi sin felicitaciones, y siga así adelante. Bendiciones, man. Qué esa bacán. Oye, ahorita ya mismo te voy a poner tu tema que hiciste, el de Session. Que está súper bueno. ¿Ya? Ese te voy a poner, R de Nexo, y es el estreno que tenemos de esta semana, loco. Ya de uno, y también quiero mandar un saludo a Williams. Un saludo a William. ¿De dónde, a dónde está escuchándote el man? ¿Dónde? ¿En dónde te está escuchando, William? Me imagino que me está escuchando de la casa. Pero ¿qué sector están escuchando? Ah, Colinas del Norte, brother. Ah, ya, para toda la gente de Colinas que nos está escuchando, ahí un saludo. Ya, bacán, esa es, pilas el este sábado. Esa es. ¿Vos vas a estar tocando ahí, no ve? No, yo soy pana de chino. Ah, ya, yo pensé que eras del ERE de Nexo. Ah, no, brother. Bacán, buena onda, loco, gracias por el llamado. Te apuntamos igual a la entrada de este sábado, loco. Ya. Estate escuchando hasta las 10 de la noche, a ver si te ganas. Ya. Ya, mi bro, un saludo para vos y para toda tu gente. Este es mi pasaje de la calle, ese regalo que te traje. Yo no necesito de nada ni tampoco de nadie, yo no. Cuando se trata de caminar solo por la calle, yeah. Ella me enseñará lo que tenga que enseñarme. Y yo aprenderé lo que tenga que aprender. La calle me llama, me busca, me educa, me escuela, me ciencia, me mu. Sabes todo lo que tengo, tranquiliza y voy y vengo. Diferentes caminos y rutas, controlo bazooka, la mente se asusta. Vendiendo, si no camino no aprendo, lo prendo y enfrento mis pensamientos. Solo creo en los hechos, palabras que lleva el viento. Trazaré mis pasos cual guerrero a su objetivo. Controlo mi destino con la fórmula del vino. Preciso, más añejo, más fino, con sabor latino como tiene que ser. Sin máscara ni cáscara, la clase de personajes, figuras y fisura. La calle es otro visaje, salvaje paisaje, pasearse relajado. Cada quien creía sus males, come por dos el callado. Respetar con lo pautado, la llega lecciones da. También enseñanzas y une lazos de hermandad. Yo no necesito de nada ni tampoco de nadie, yo no. Cuando se trata de caminar solo por la calle, yeah. Ella me enseñará lo que tenga que enseñarme. Y yo aprenderé lo que tenga que aprender. La gran familia 2017. Estrategia is the motherfucker. Yeah. El grip ahí. Tú sabes. Motherfucker Vespa. JP. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, little doctor? Ajá. Yeah. Motherfucker rap. Metal en las venas como la calle. Este era el estreno, uno de los estrenos que estábamos ahí poniendo. Este era JB, el Vespa y el otro compa. No recuerdo muy bien el nombre. No se olviden, esto también ya está en Radio Boombox, en la fanpage. Dale like, comparte y mandale un saludo al Vespa también, que va a estar tocando ahí el 17 este sábado. Sábado. Y a David también, que hace un par también años. Va a tocar, también van a tocar, sí, estrategia, ¿no? En tocar. Este fin de semana. Esto sí, es yo... en el antiguo Coliseo del Anderson. ¿Dónde era el Anderson? Ahí en la Gaspar de Villarroel, un poco del Central Técnico ahí. A la vista, sí. Nada para perderse este sábado desde las 12 del día. 12 del día es el concierto, sí, ¿no? Sí, el concierto sí es apto para todos, así que llégate nomás. Sí. No hay ningún no problema. No lleven marcadores, no lleven correas y cosas cortopunzantes, que no van a permitir ese tipo de cosas, ustedes saben. Entonces están ya advertidos y las mochilas sí lleven agua, cosas así, pero nada de alcohol ni cosas así que tengan o que puedan atentar contra... Más que todo, todas esas cosas también nos hace daño a todos, tú sabes. Claro. La gente que está haciendo eventos se le está rompiendo, nos está ayudando a toda la gente que es del movimiento hip hop. Así que colabóranos con eso, pórtate bien y llégate a disfrutar de la buena música. Sí, va a estar muy bacán. Este es uno de los conciertos de a mitad de año que son de los más bacanos que va a haber este 2017. Así que te esperamos allá. Nos vamos con otro estreno de la semana. Esto es ERE de Nexo. Nos vamos con este estrenazo. Esto es grabado en Rosa Blanca por Marmota. Así que ponle play. Checa cómo va. sigue desde el fondo, no expliques. Después te canto mismo quien me lloré. Le pido que no me salpique. Y así que hace que quieran derrumbarme. Entonces el trabajo está bien hecho y no voy a fallarle. Demostrarle a mi madre que es con el alma y cora. Y bienvenido sea si es quedarme con decora. Sin demora, llena la cantiflora. Hay miles de menesteres en la vida que uno quiere. Y si quieren convertir, venir, yo entrego siempre mil en fin. Y ya la agarré sin, y sin referentes de chapatilla. Ustedes ya conocen lo que aquí brindamos. No respondemos, y es menos fácil nos sacamos. Manipulado porque llamo a informarte bien. Que al final ponemos el doble, llega más de 100. Ven, ven, queremos que esto funcione. Reten, tu iris solo me propone. Reten, de tus propias vanas acciones. A tu cabeza hueca, que solo casi pone. Autodidacta para escribir mis canciones. Pues no hay errores, colores o caminos de flores. Acá la cosa ya está seria, no habrá más miseria. Puro rap el que hace que manes histeria. Será que rano te van a dar la escuela de la cancha. Sé que tú no vales, corran, verán su vida salvando. Te cuelas de estas leyes que hacen que solo mis padres siguen sellando. De estas placas son solo la imagen más fácil de retrasar. De vida, de rap, de Iván, de Javio. Vive imagen de lo que usted quisiera gritar. Y solo mirándolo sé lo que usted más desea. No va a ser posible si me entregan miseria. Representándonos es si fácil se acelera. Cuando el dinero lo ven, cualquiera los moldea. En sexo, con la rima causa el manifiesto. Puro rap de lejos, arreglo causa y los pone en su punto. Por supuesto que no habrá chance de comprar su puesto para engañar a ciertos mentos. De vida, de clavo, de Iván, de Hatio. Vive imagen de lo que usted siente la gritada. Vida, de clavo, de Iván, de Hatio. Solo la imagen más fácil de retratar. Mídense ya en las estas plazas. Solo la imagen más fácil de retratar. Ande vida, ande plazo, ande Iván, de Hatio. Vive imagen de lo que usted dice de mi cara. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Mira mi equipo, porque te explico. El hip hop es cultura que satura mi sentido. Por un corte, llega yo con tu corte, está frío. We are criminal, animal de rave. A la calle me conoce por andar pateando piedras. Mientras otros quieren entrar, no van a pasar. En este lugar se mantiene lo real. Oye, mejor date una vuelta. Hagamos familia y conecta. Stricto, quien nos aparenta. Tenemos fórmula perfecta. Nacido en los 90, Costa Norte nos representa. Seguimos siempre de pie para sentirnos muy bien. Ahora queremos dar el doble en el cielo. Vamos volando alto y despegamos el cielo. Creciendo siempre sobre mi riel. Aquí moriré. Con el mundo porque nadie los acepta, pero no digan ser rapero si no miran en menos. No bebo luego, no frunza el ceño ni niegue el ego. Nadie dijo que no era bueno, pero no lo quiero. Seguimos siendo verdadero en un mundo de falsedad, arrodillado por un credo. Si estoy aquí es porque puedo, porque debo y porque quiero. Sin miedo por si muero, estoy dispuesto a todo por el cielo. Work for my family, no nos separa ni con 1,000,000,000 de camiones de la FBI. Recipes, vamos a llevar afuera hasta tu street pa' que vean que la idea es nuevo, no te quejís. No esperes mí, el show recién comienza. Everybody hands up, stand up, wake up. Sigue sin la respuesta, con su vida resuelta. Yo vine a hacer preguntas que el hip hop me la contesta. Anda, vaya. Ah. radio chumba. Check, check, check, check, checka. Rosa blanca, baby. Traigo la receta directo pa' tu cabeza. Con un tema las pago, rimar siempre mi destreza. La cosa en los malos ratos cuando a mí algo me molesta. Rimas dudas como las pintas serán siempre mi protesta. Me cae a la verga la gente que deja que su ego crezca por tener un par billetes guardados en la cartera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es etcétera. Siempre el lema de algunos, mejor no nombro quién eres. Papel verde pa' poder sacar mis temas y tener lo necesario para mantener a mi nena. Con nadie tengo problemas, pero tampoco me interesa andar con ciertos personajes de la farándula de la escena. Yo prefiero perfil bajo, poco a poco sacar temas, que sacar uno tras otro y todos sean una mierda. Toda la que sale por la boca de la, pero si es que suelta su rima floja, la verdad no se me antoja andar en ministerios para ver qué es lo que afloja. Mi momento, quédame argumento, mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar sola en esta jungla de cemento que andar con muchos falsos, sus letras hasta el viento. Este es mi momento, quédame argumento, mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar sola en esta jungla de cemento que andar con muchos falsos, sus letras hasta el viento. Yo voy como me da la gana, soy libre, nadie me manda, siempre fiel a mis principios, a mi música y a mi banda. La que me ve con vida sin tener que tirar para nada. Ya tú sabes lo que dicen de los perros que mucho ladran. De consigo destrabada, consumiendo de mi rama. Desde sus muras para que no veas lo que mi mente trama. Capucha en la cabeza para no darme mucha fama. Soy como la mala que se desaparece pero no acaba. Como esta noche de insomnio, días interminables enfrentando los demonios de mi cabeza. Pienso que es el amor y a veces cosas es que me pesa. Por eso mejor rosa. Hola, hola, hola, hola, hola. Llamada en vivo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy William Luder. ¿Qué más, mi pez? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí, maestro, ¿qué más? ¿De dónde nos estás llamando, mi bro? Y aquí desde Mente Record, bro, estamos practicando para ya estar listos para el sábado. ¡Esa es! ¡Hay que hacerlo, hay que hacerlo! ¡Hay que romperle esa tarima, ¿sí o qué? Claro, ñaño, estamos aquí con Siniestro en Sí también. Saludos a Dieguín, si está ahí, a Maestro también. ¿Siniestro en Sí de Shadow Squad? Yeah, sí, mi loco. Saludos. Mándale un para todos ahí, la gente que está vacilando el concierto, para que adquieran sus entradas, que eso va a estar candela mañana, el sábado, que diré. Mi brother, feliz cumpleaños. Creo que estuviste de cumpleaños pues esta semana, así que qué bacán. Sí, ñaño, ayer fue mi cumpleaños, bacán. Felicidades, loco, para toda la gente ahí. Ya saben, ñaño, saludos de ahí. Ya saben que el 17 va a estar que revienta, así que no falten. Esa es, loco, bacancísimo estarles escuchando. El 17 vamos a estar ahí, toda la gente rompiendo la tarima. Toda la gente del Hip Hop Nacional, bacancísimo. Gracias por la llamada. Si quieres mandar un saludo a alguien más. A todo el mundo, a los que me conocen y a los que no también. Es un abrazote igual, para todos y todas las que nos están escuchando. Saludos para el Escuadrón de las Sombras. Esa es. El vecino de Quito. Bacancísimo. Qué bacán. Y para ustedes, gracias por hacer el programa, ñaño, está creciendo la nota, está creciendo bacán. Gracias a ustedes también, muchas gracias por la llamada, mi bro. Saludos. Saludos. Vamos, brother. Tienen patas cortas y encima cojean. Por eso no como cuento a los que mucho palabrean. Este es mi momento, fiel a mi argumento. Mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar sola en esta jungla de cemento que andar con muchos falsos, sus letras hasta el perdiendo. Este es mi momento, fiel a mi argumento. Mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar sola en esta jungla de cemento. Checa, boom, Boombox, la radio. Checa. San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel a la izquierda, San Miguel a la derecha, San Miguel, San Miguel, donde quiera que vaya, yo soy un guerrero protegido aquí, hijo de puta, que yo de tu madre y no la mía. Menezes, que se falta al arma, negro aquí no hay calma, un dólar cuesta una bala, un dólar cuesta tu alma, solo aquí no hay calma, llámanos tu karma, Eso es falsa alarma, toco aquí no hay calma, un dólar cuesta una bala, un dólar cuesta tu alma, el diablo quiere mi alma, por eso no dejo mi alma, Puerta a la acera, mi escena, dos comidas al día porque el alcohol es mi cena. Hijo de puta, se quedan mirando, se ríen entre dientes como hienas. Mira cómo se visten, cómo caminan, cocaína de la fina. Una drug dealer por dinero, listo los fierros, entonces a los carros, puro care raro, drogados, por si acaso en el camino no toque llevarnos algo, ¿y qué? What the fuck you sleepy, ¿y qué? Tiene que ser por el efecto de la creepy, ¿qué? Junkie nunca como un hippie, nada de regular, solo cuchis se escuchan por el celular. Si no nos llevamos tu auto, dejamos a cero tener, sin dudar, sin titubear. Esto es rap, cargado slap, continúa el mismo proceso, cuidado con la bala perdida que puede terminar alojada en tu seto. Esto es high life, vida en exceso, y sin estar preso, tú no sabes si no has estado aquí de esto. Menezes, eso es falsa alarma, negro aquí no hay calma, un dólar cuesta una bala, un dólar cuesta tu alma, porque aquí no hay calma, llámanos tu calma, Menezes, eso es falsa alarma, todo aquí no hay calma, un dólar cuesta una bala, un dólar cuesta tu alma, el diablo quiere mi alma, por eso no dejo mi alma, Criminal estilo, líricas violentas como balas que en tu cuerpo se quedan, no han salido, tener el efectivo, cambia todo el inicio del juego, evitar estar encerrado entre rejas, me vale verga lo que la gente piensa o si se queja, se pierde en mi camino. El mundo, los barrios, las calles, están llenas de gente con este mismo destino. Por supuesto lo enfrento, no le temo. Ando con mi combo en carros con putas y fierros, fumando creepy hasta quemando los dedos. Nací para la calle, la muerte no me quiere a su lado. La gente no reconoce dónde vamos, en todos lados. En la puta cara se denota que sabes quiénes somos. What the fucking we are heavyweight, my style in kilograms, it's the man motherfucking kill again. La calle, el único escenario, del norte al sur y en los valles, grandes negocios sin entrar en detalles. El diablo vive en mis ojos, siempre rojos, rimando a sueldo, un feeling blonde creepy no lo suelto. Enemy sandwiches en mi fucking business, negro, loco por el dinero, loco por el dinero. Hey, regresamos de ahí de escuchar Shadow Squad Flow, mandarle un saludo también a la gente que nos está escuchando. Estamos igual con estrenos, con gente que también está haciendo rap, que estamos aquí trabajando por todo. Mandarle un saludo a la gente que nos colabora siempre, a Hijo de Picture, que ya está por acá, ya va a estar por acá en los audiovisuales. Tenemos una mega sorpresa, un mega invitado, así que no te desconectes de la 940M. También bájate la aplicación ya, Radio CCHD, esto es para iPhones y para Androids. Y también en el streaming, en la página web de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura. Ahí nos puedes ver, si tienes curiosidad de ver el disfraz, de conocerlo, de todo lo que estamos haciendo aquí. Ahí nos puedes ver. Ahora nos vamos también... ¡Qué abierto! Ahora nos vamos también con otro grupo que también siempre está trabajando, un poco controversial, pero siempre, lo que sí estamos seguros es que siempre está trabajando y ayudando a la industria, al rap, al hip hop quiteño. Esto es Jerigonza G's aquí en la casa, en la 940M. saliendo del invierno. Un poco delgado y tráfico interno. Bien decidido a dejar la heroína. Que unos meses más y esa puta me asesina. Un nuevo alias, me llaman Villalba. El que facturaba Dirimón y con calma. Buenos panas, muchos envidiosos. Hay que ser de la mafia para montar tu negocio. Gracias a Dios por mi salida. Hoy soy un artista cicatrizando heridas. Gracias a mi madre no me dejó morir. A mi mujer por todas las visitas ir. A mi padre gracias por acordarte. Que tiene un hijo que visitar en la cárcel. A la familia, a los amigos. Esto es Jerry Gang. Todo reunido, el tiempo se congela, dame fuerza mi Dios, para resistir estos días de dolor, dame la bendición, mamá, no te preocupes, estaré ahí cuando me desocupe. El tiempo se congela, dame fuerza mi Dios, para resistir estos días de dolor, dame la bendición, mamá, no te preocupes, estaré ahí cuando me desocupe. Un, dos. Quisieron pensar que todo está perdido, encaja la sociedad. Sin más ni menos venimos como perros buscando más dinero para cambiar el cuento. El sistema te atrapa, te consume y te mata. Fumando de la mata escribo rimas insensatas. La tuya es barata, lo mío se me desata. Naufrago tu regata con una visión maneja. Venimos del infierno escribiendo el trayecto. Te lo pongo en directo, Jerry González dialecto. ¿Dónde estabas Dios cuando el mundo se pudrió? ¿Dónde estabas vos cuando tu brother se cayó? Yo sigo en mi puesto, sonando por la vía. Lo sigo diciendo, oh policía. Venimos armando mi música medicina. Estamos grabando con un flow que no termina. El tiempo se congela, dame fuerza mi Dios, para resistir estos días de dolor. Dame la bendición, mamá, no te preocupes, estaré ahí cuando me desocupe. El tiempo se congela, dame fuerza mi Dios, para resistir estos días de dolor. Dame la bendición, mamá, no te preocupes, estaré ahí cuando me desocupe. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Los días son tan confusos para mí. No has visto el... Préstame este micro un rato acá. Necesito el instrumento, te voy a hablar. Muchos son los mentirosos y eso es bla, bla, bla. De que ellos son reales y eso no es verdad, verdad. Préstame este micro un rato acá. Necesito el instrumento, te voy a hablar. Muchos son los mentirosos y eso es bla, bla, bla. De que ellos son reales y eso no es verdad, verdad. Permiso que ataco, en el micro me destaco. Me estoy presentando enfrente de estos falsos. Por eso es que celebro encima tuyo con cerveza y champaña. Vaya que mi estilo nunca falla. Te estoy enseñando la manera de cómo se hace. Es hablar con fundamento y tener tus frases. Claro que me escuchaste y te congelaste. Dijiste que sonido y qué buenas frases. Este nigga viene duro y le pega en cada uno de los compases. De los compases. Claro que me escuchaste y te congelaste. Dijiste que sonido y qué buenas frases. Este nigga viene duro y le pega en cada uno de los compases. De los compases. Un poquito de flow para que estos bobos ya se arte. Sin duda alguna tú ya sentiste mi avance. A todos esos MCs y tenían que esto no tienen el chance. Que en el micro vengo y los impacto como un balde. Así para el mentiroso no existe mercy. Tan real y verdadero como los mercy. Ustedes no son MC. Recuerda que este real es esencial. La base fundamental es lo hip hop. Préstame este micro un rato acá. Necesito el instrumento que voy a hablar. Muchos son los mentirosos y eso es bla bla bla. De que ellos son reales y eso no es verdad, verdad. Préstame este micro un rato acá. Necesito el instrumento que voy a hablar. Muchos son los mentirosos y eso es bla bla bla. De que ellos son reales y eso no es verdad, verdad. Hey, regresamos a escuchar esos temas de bandas nacionales que están trabajando. Un saludo a Yanis que nos está escuchando ahí en el auto, al Niga José también, a toda la gente que está sintonizando la 940M. Estamos aquí con la casa llena, alistando para un cipher ya más adelante, pegando los banners, para toda la gente que también está en el streaming, mandarle saludos que nos está viendo ahí lo que estamos haciendo aquí en la cabina master de la 940M. No se olviden, 2220-966, llama ya, entradas para maestro. no te lo puedes perder este sábado. Se viene acá Maestro desde Puerto Rico, también Manpa Básico desde Colombia, el Nen Proshori desde Venezuela, y como invitado especial Nasty Killa, que todavía está aquí en Quito, Ecuador. Así que ponte pilas con lo mejor de la cartelera ecuatoriana, el Dardo, 77C, en Vespa, Estrategia también va a estar subiendo esa tarima. Así que va a estar súper bueno. Esto va a ser en el Coliseo del ex Colegio Anderson, ahí en la Gaspar de Villarroel. No te lo puedes perder. 2220966, llama ya. Y ahora nos vamos igual con un tema súper bueno que ya está subido en la web ahí a cargo del Hardcore Rap también, que siempre ayuda a la gente. Siempre está compartiendo todo lo que es del rap nacional. Esto es Yanis y Big Osha desde Venezuela. Súbele el volumen, que este tema está súper bueno. Aló. Hey, Ocha, ¿qué hay, brother? ¿Qué es lo que es, Malayo? Háblame. Nada, estoy aquí en el estudio con la pandilla y con los muchachos. Saluda a todas esas lacras por allá, criminal. Hay un gane, ven, para ponerte al día, Ocha. Yo te recojo acá en Quito, vente, vente. Fuego, pues, ya te caigo un par de días porque estoy relajado con la fresa, mi hermano. La gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina, siempre están gritando y por eso del rap mueren y dan la vida. Alzan la mano y vacilan, es la dedico pa' la gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina, siempre están gritando y por eso del rap mueren y dan la vida. Ya tú sabes quiénes son los dueños de la F, de la D y de la F, los Otafón, los que agarran micrófono y empiezan la presión entre tu propio y nuestro. Aquí no hay comparación. And here we go, aquí es que voy escribiendo, rapeando, grabando, dándole música a todos estos boys. Acá disfruy pa' los boys, desde Cannibus, Formega y también los Jack Bufron. Y no le damos la razón a los que no son, y a los que son le metemos de corazón. Para que entiendan, ritmo, flow y letra, me salen rimas buenas como impacto de una escopeta. Mejor no se entrometa, que agarro el peso, lápiz y reviento la libreta. Mira quién comienza, mira quién despierta, y ponme la mano en alto y que esto sea como una fiesta. And everybody put your hands up. Sonido que viene que tumba, aquí caparaza la tumba, venimos a darte rumba para que no te confundas. Sonido que viene que tumba, aquí caparaza la tumba, venimos a darte rumba para que no te confundas. Alza la mano y vacila, de la dedico pa' la gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina. Por eso del rap mueren y dan la vida. Alza la mano y vacila, que la dedico pa' la gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina. Siempre están tripeando y por eso del rap mueren y dan la vida. Cuando sea la mitad de lo productivo que soy, aceptaré sus críticas sin dar objeción. Mientras tanto seguirán siendo más del montón, que no soportan el speed del nigga flow, you know. Dedicado a la calle y los callejeros, a la fucking city y quiero que entero. A todos esos hermanos que me han cuidado, te quiero. A mi santo y mi lucero, la familia es lo primero. Seguimos guerreando y tumbando barreras, transformando army, rompiendo fronteras. Flow Big Human ha nacido en Venezuela. De rap soy un cantante, vine a marcar una era. Young Kill Sound Black, Furia nigga, I for to rap. In the future and my past, my present on the beat, on the track, you know fast. Young Kill Sound Black, Furia nigga, I for to rap. In the future and my past, my present on the beat, on the track, you know fast. Cuando sean la mitad de lo productivo que soy, aceptaré sus críticas sin dar objeción. Mientras tanto seguirán siendo más del montón, que no soportan el speed del nigga flow, you know. Alza la mano y vacila, que la dedico pa' la gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina, siempre están gritando y por eso del rap mueren y dan la vida. Alza la mano y vacila, que la dedico pa' la gente de Pumas y de Adidas, por manera en la esquina, siempre están gritando y por eso del rap mueren y dan la vida. Maracay, Quito, na na na na na, Ecuador, Venezuela, keep it real, me humo. Ya tú sabes. This is my fucking crew, you know. Es que el barrio, you know? La zona. You feel me? Big Boomer, motherfucker, nigga. You feel me? Los serios reconocen a los serios. La cool track, nigga flow, you know. Nigga flow, you know. Just like music.

ansiosa porque te despista. Para mí directo Salatina, voy a hacerlo como te fascina. Primero relajante con masajes intensos, en un momento te hago sentir placeres inmensos. Y esto es solo el comienzo, ya estás totalmente suelta, tu mente ya está dando vueltas y por la champaña estás envuelta. Llegó el momento clave, tú sabes, el de las caricias y grajeos. Estamos en el bellaqueo, sé que los indies románticos prefieres, pero eso hace que me ensorre. Música movida es la que corre, comienzo a regar mermeladas en tu cuerpo. Para la mente, tu cuerpo, estremecer tu cuerpo. Mi lengua se desliza en tus partes suavemente. Te hago dar brincos de repente. Sientes sensaciones que te hacen enloquecer. Sientes el placer, no resistes y pides que te penetre. Entre suavemente en todo tu sistema. De los pies a la cabeza, sientes que te quemas. Ambos sudando, entrando a reales orgasmos intensos. Envueltos por los olores de incienso. Sexo, extremadamente al punto de una gran satisfacción. Conmigo sentirás la presión. Behind every king, there's a queen. Let's not forget about love. Que mi mundo de amor se encuentra tan escaso. Rompe cabezas que siguen pedazos. Están desierto este vacío que llevo por dentro. De amor estoy sediento y sé que es ya tiempo de acercarme a ella, la cual observo cada día, que sea mía y poder hacer real mis fantasías. Siempre la observo cuando voy para el mercado. Me le paro al lado y pasmado por su hermosura, quedo hipnotizado. Será su cuerpo tan perfecto, su cara de doncella, sus ojos brillantes como las estrellas. Solo sé que ella es bella, es tan hermosa. De amor es olorosa con su aroma rosas, como quisiera que fuera mi esposa. Tengo que verla de nuevo para conocerla, como quisiera yo tenerla, poder vivir lo que solo he vivido en sueños. Ser su dueño para hacerla feliz es mi mayor empeño. Hoy me encuentro decidido en hacer mi acercamiento, declararle todo lo que siento y pienso. Quizás no triunfe, pero más vale el intento. Puede ser un riesgo, ese es el precio de un sentimiento. Sin duda un poco asustado, pues sabía que para ella sería inesperado. Pero mi decisión ya estaba hecha, mi herida de aquella flecha ya estaba demasiado estrecha. Qué suerte, me la encontré de frente, pues chocamos. Con mil disculpas nos miramos, fue como si el destino nos hubiera juntado. Fue tan hermoso lo que había pasado, parecía como si lo que pasaba fuera planeado. Anyway, sin duda conversamos un buen rato. Rápidamente su perfume activó mi olfato. Sin muchos datos pregunté a su nombre, me dijo Karen. Su hablar me impresionaba por su flow tan suave. Le digo el mío es Ángel. Ella me declaró que no sabía, ya que muchas personas bien me conocían. Fue cuando supe que también en mí ella se fijaba. Sus ojos hablaban, su mirada la delataban, pero yo atrás no me quedaba. Declaraciones de ambas partes saltaban al aire sin importarnos nada. Pasaba el tiempo cumpliendo nuestros destinos. Nos unimos ebrios de amor como emborrachados de vino. Dios es divino, doy gracias por lo que Él me ha dado. Después de Cristo para mí ella es lo más sagrado. Es tan hermoso enamorarse que fiel se mantengan. Quisiera que otros la misma suerte tengan. Thank you.

estamos al aire acá otra vez en la 940 Amplitud Modulada. Lo que estamos escuchando es del maestro que ya está acá en Quito. Acabó de arribar ayer en la noche, así que para toda la gente que estuvo esperando desde ya un par de años para el concierto de maestro, porque se ha complicado mucho la venida del bro, entonces, pero ya está acá, estamos aquí, ya está en la cabina poniendo unos temas para que la gente no vaya a pensar de que es mentira y que no está acá. Ya está acá, el maestro acaba de saludar con toda la gente de Boombox. Oye, no se olviden que este sábado 17, maestro desde Puerto Rico, ahí en el Coliseo del Anderson, así que llégate ya, compra tu boleta si todavía no la tienes. Y si ya no la compraste, te lo vas a perder porque ya hay muy pocas entradas, de lo que sabemos, hay muy poquísimas entradas. Mañana llega Neutro Shorty y también Nampa Básico. También y el concierto va a estar a reventar en el ex Coliseo del Anderson, ¿no? Sí, ponte pilas, llégate, llama ya al 2220-966. Y no te olvides de... ¿Quieres una entrada? Sí. ¿Quieres una entrada al 2220-966? Si nos llamas, ahí tenemos ya casi 45 minutos de programa. Vamos a estar hablando con el maestro. Nos va a hablar de cómo le ha recibido esta ciudad. Y todo un poco, un montón de trayectoria que tiene desde Puerto Rico. Así que conéctate al 940 Amplitud Modulada o al 2220-966, llama ya. Si quieres ahí mandar saludos y escuchar a Maestro en vivo o al streaming ahí en la página web que nos están viendo en vivo ahí en la transmisión. Simón, estamos con el Vespa acá también, que ya está arribando. Es uno de los raperos nacionales que va a estar también ahí abriendo, teloneando a este conciertazo, al maestro, a Nampa Shorty. Raperos unidos por un riñón, así que sí. Llégate este sábado, el 17 de junio. Aquí mande saludos al Vespín. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos preparado para el evento del sábado? Hey, yo, gente, saludos ahí. Desde Radio Boombox, el Malafaca. Esa es, ¿qué más, Vespa? El Vespa también está como ya mucho más tranquilo con la llegada del maestro. Hemos estado esperando ya un par de años por la llegada del bro, porque ha estado como en algunos conciertos ya en cartelera y no se ha podido dar. Este año ha sido el año que ya el maestro ha estado acá. ¿Cómo están las expectativas, Vespa, para el concierto de este sábado? Oye, full bien, la gente full animada, full contenta, viendo que vamos cumpliendo, ¿no? Poco a poco, bro. Claro. No fue fácil, pero sí, total, tú sabes lo que es hacer un evento, bro. Es todo un proceso. Pero más sin embargo, sí, se van dando las cosas bien y ya, pues vamos ya, a ver. Ya casi coronan, ¿no? Porque ya estamos a 48, dos días del concierto y... Claro. Y bueno, el maestro está acá, estamos esperando a Neutro Shorty y a Nampa Básico mañana. Ellos a que, mañana. ¿Que arriban a qué hora o en dónde arriban mañana los manes? Ellos, Dieguito. ¿Qué más, mi bro? Entras de aquí, puedes escuchar. ¿Cómo están? Bueno, mañana les invito, gente, a Raperos Unidos por un Riñón, las personas que quieren ir al aeropuerto, 11:30, llega la llegada de Neutro Shorty con C Bestial, entonces vamos a estar encendiendo ese día todo el concierto, gente, pilas. Bacanísimo, viene desde Puerto Rico. Venezuela. Desde Venezuela. No, Neutro Shorty desde Venezuela, y Nampa... Nampa viene de Bogotá. Ah, ya. Sí. También la llegada de Nampa va a ser un poco en la madrugada, pero vamos a estar también con él el día de mañana. Entonces todo casi ya está listo, ¿no? Está todo listo. Estamos lo principal con Maestro. En la Maestro, casa, estábamos esperando, se decía, hace dos años que estábamos esperando la llegada de Maestro y no se podía dar, y ahora ya estamos con Maestro acá en la cabina y es un hecho, ¿no? Sí, ha sido un proceso... por cosas que pasaron en Chile, pero gracias a Dios él está bien, está decidido a trabajar, gente, cualquier cosa, claro, él igual cualquier contrato pueden llamarnos, más de la igual nota, pues, comunicarse con nosotros, el maestro está abierto para cualquier concierto igual, extra, show, lo que necesite. Está listo. Bacantísimo. Es el regreso de maestro otra vez, gente, entonces va a quedar claro, vamos a romper ese día. Pilasai. Oye, nos vamos a ir con un tema más de maestro y venimos ya con la entrevista directamente con él. Esto es 940 Amplitud Modulada desde la Casa de la Cultura. Toda la gente ya feliz acá con el arribo del maestro. Nos vamos con un tema del maestro también. ¡Pum! Rugged. Yeah. Muchos dicen que estoy guillado, porque tengo el control del área. Sea lo que sea, buenas son necesarias. Ambiciones desde niño las llevo en la sangre. Del dinero tengo hambre, ando dispuesto a lo que sea. Esto es el mar que tenga, cual de movimiento para que la vaca venga. Estupendo, luz y el prendón que tengo. Tremendo fue lo que tuve que hacer para obtenerlo. Es 24 horas al día, por eso cada vez más se llena la alcancía. ¿Cuál es la vía? La estrategia, el movimiento. Arriesga el cuello, socio, para que obtengas 1%. Ups, se me zafó el secreto, pero sigo discreto y concreto en el negocio. Sigo repartiendo leña. ¿Quieres aprender? Esto es lo que un del no ni te enseña. La escuela, la calle, dinero es el detalle. Si tira, no falle, no trota que se calle. Son puercos sencillos, aprietas el gabiz, orientas a los pillos y el dinero va al bolsillo. Mi escuela, la calle, dinero es el detalle. Si tira, no falle, no trota que se calle. Son puercos sencillos, aprietas el gabiz, orientas a los pillos y el dinero va al bolsillo. Me vieron en la discoteca comprando botella, guillao con la mano bella. Anda frustrado porque tienes una mella. Mi vana, los chavos hacen que el más feo llegue a las estrellas. Si no tienes nada, no eres nada. Muchos quieren tener lo que yo tengo, pero no hacen nada. El cielo nunca lloverá dinero. Quieres tener fortuna, tienes que ganártela primero. Bravos son pocos, muchos dicen que son locos. Tengo un AK y bajan el moco. Los enemigos son tus amigos. Te buscaste par de miles y quieren andar contigo, tonto. Mejor anda solo con tu corta, que es lo que importa. Cuidado que siempre te pillan cuando no la porta. Fortalece tu seguridad y verás lo que recibes cuando aporta. La escuela, la calle, dinero es el detalle. Si tira, no falle, no trota que se calle. Son puercos sencillos, aprieta el gabolís, orienta a los pillos y el dinero va al bolsillo. Ridículos quieren ser como yo, pero no tienen lo que andan buscando. Ando bien guillao con el pelo amarrado, medio buen prendado. Bien arrebatado, ¿qué te pasó? ¿Quién quiere robarte el muerto, tonto? Te dieron unos pocos por andar envuelto, suelto. ¿Viste qué te pasó? Porque no te buscaste unos balazos, vos, igual herrero. Acomódate el babero, niño. Para estos pequeros no hay cariño, maestro. El perro con rabia, comiéndote por un por andar con labia, frontiendo. Cualquier tiempo te voy a hacer volar como el viento. Te candela, me da, repartiendo el bacalao. ¿Cómo te parece el caballo en el que estoy montado? Tú quieres ser calle, entonces mejor que calle. O vas a hacer que te desplaye. Te candela, negro, repartiendo el bacalao. ¿Cómo te parece el caballo en el que estoy montado? Tú quieres ser calle, entonces mejor que calle. O vas a hacer que te desplaye. Oh, ridículos quieren ser como yo, pero no tienen lo que andan buscando. Ando bien guillao con el pelo amarrado. Bien arrebatado, vamos para la disco, a bebernos la champaña. Janguea con el tipo que nunca te engaña. Al envidioso solo le saqué la paca. Pa' él fue como si hubiera sacado un AK. Oh, viste que te pasó, porque amor te buscaste unos balazos. Parece que quieres valer cantazo. Mejor cierre la boca y abran paso. Salte del medio, dame espacio. No quieran que tenga que matarlos en la raya. Ey, voy, calla ahí. Oh, ridículos quieren ser como yo, pero no tiene lo que andan buscando. Ando bien guillao con el pelo amarrado, medio buen prendado. Bien arrojado, ya tú sabes, sin miedo, mucho flow. Oh, for my club heads, Rams, no fear, DJ Dicky, maestro. Checka Boombox, la radio, chumba, check. Hey, regresamos acá en Boombox, la radio de Hip Hop Nacional. Tenemos un mega invitado ahí, que lo pueden estar viendo en el streaming, que también lo estamos pasando en vivo en la página web de la radio de la Casa de la Cultura. Para mí es un honor presentarles acá en la radio de Hip Hop Nacional a Maestro, una leyenda del rap boricua, que se viene trabajando en la música y en el rap hace mucho tiempo. Bienvenido, Maestro, acá en la Boombox. Saludos, hermano, ya tú sabes, estamos aquí activados. Llegamos anoche desde Miami y organizándonos ya para el evento el 17. ¿Cómo te ha tratado este día y medio más o menos que has estado en la ciudad? ¿Cómo has visto Quito? No, todo bien, sí, hemos estado arriba, vamos, agregando las cosas. Como te decía, en Eterno no te cogió la altura, la falta de oxígeno. No, no, normal. Fíjate, no siento nada. No, maestro, ¿con qué expectativas venimos? Es la primera vez que tenemos acá en el país. La gente, como te decíamos, en Eterno quiere verte, te está esperando hace un tiempo atrás. Le gusta full la música desde tus inicios de maestro. Entonces, ¿con qué expectativas vienes de aquí en Quito? ¿Qué es lo que esperas de acá? ¿O sorpresas? No, viste, voy a tirar un buen concierto. Vamos a tirar todos los clásicos, todos los temas que más sonaron acá, más varios temas nuevos, y nada, compartir con el público allí en el concierto. Y quizás quedan un rato más para llevar el evento a otro lado, como Guayaquil y no entiendo los diferentes. Maestro quiere zonas. Estar aquí en Sudamérica dando gira, creo yo que se merece Sudamérica. Mira, yo he hecho gira allá en Sudamérica. ¿En qué parte? Pero no había venido acá por el problema que tuve en Chile de que tuve que hacer tiempo. ¿Me entiendes? Sí, estuve preso allá. Sí, todos sabemos de eso. Entonces, por eso fue el problema, que no pude venir porque caí preso como 2 semanas antes. Pero ahora, finalmente, vamos a darle aquí en Quito. Yo, como te digo, ya he ido a Colombia, Perú, Chile, Bolivia. Hemos participado en varios lados ya, pero acá estamos fresquecitos. Entonces queremos llegarle a toda la juventud, ¿me entiendes? Y Ecuador es súper grande, así que... Yo creo que tienes que quedarnos para trabajar un rato. Buena expectativa, porque en Guayaquil también a la gente le gusta lo que hacías a los inicios, todo lo que es maestro. Entonces yo creo que esta es una nueva oportunidad que la tienes acá en Ecuador. Te damos la bienvenida. Y quisiera que me hables un poco cómo es tu experiencia, porque maestro viene desde, yo creo que desde los 90, y viene con una carrera increíble. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución tuya? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ahora también en la actualidad ves un poco lo que es el rap latino, el rap sudamericano, que está súper duro? Mira, sinceramente yo vine a enterarme de que el rap era algo, o sea, el rap latino, que era algo grande, o sea, que existía en los países de acá, latinos, hace pocos años, hace como unos 10 años. Yo desde mis comienzos siempre fui como local de Puerto Rico y canté para Estados Unidos y pues las cosas que se metieron para acá fue porque se regaron, porque eran buenas y aparte estaba con Boricua Guerrero y yo bajo mi ignorancia pues no sabía bien cómo era el sistema. Eso yo no registraba los temas ni nada, yo era, pásame tanto dinero, pum, pam, toma. Y así era el negocio. Entonces no protegía mis intereses como lo hago ahora. O sea, entonces muchas cosas pasaron que yo no me enteré. O sea, yo no sabía que los tipos estaban vendiendo mi producto para acá. Entonces tampoco estaba el internet pegado, ¿no me entiendes? Pero después cuando empezó a salir el Windows Live y todo eso, el Messenger, pues ahí me empecé a darle cuenta porque todo el mundo me empezó a escribir. Entonces, como te digo, fue hace poco que entendí lo que era el género latino y ahí fue que hice Jack Family y con Mr. Fu empezamos a sacar los temas a punto y dispara, para arriba y a tratar de ayudar a los raperos de todos los países. Y entonces hoy día tenemos miles de Jack Family en todos lados, ¿no me entiendes? Desde mis comienzos fui yo. Yo no estuve pendiente a nadie. Participé con mexicanos, pero nunca como que, ¿me entiendes? A mí me venían donde mía para grabar. ¿Cómo fue la experiencia? Me estabas contando que también fuiste parte, tuviste con mexicano temas, pero también fuiste parte de Boricua Guerrero. ¿Cómo fue? Claro. Ese disco es uno de los pilares, creo. De Por eso, para esos tiempos, pues yo hice ese disco con Elías de León, White Lion y Samuel Pacheco, que es el de Boricua Guerrero. Organizamos eso y pues como yo también era de Estados Unidos, pues entre todos pusimos nuestro grano de arena, conseguimos los artistas americanos y los grabamos con los artistas de Puerto Rico. Y gracias a Dios, pues en ese justo momento fue que yo empecé a entrar al negocio bien y conocí a esa gente. Eso se me dio la oportunidad, grabé un tema solo en Boricua Guerrero, después grabé con mexicanos y por ahí para arriba. ¿Y de ahí sale el tema La Calle o ese salió antes de todo esto que estamos conversando? No, ese salió después, un poquito después, ¿me entiendes? No estoy seguro porque eso hace muchos años, pero sé que salió después de Boricua Guerrero. Y ahora, maestro, ¿qué es lo que nos traes ahora? ¿Con qué estamos trabajando en lo actual, en lo musical? ¿Qué es lo que nos vas a presentar también en el concierto? Sé que nos vas a presentar un poco de lo nuevo que se está trabajando, se está cocinando ahí. Claro, mira, tengo varias cosas nuevas. Hay trap, hay hip hop, así, gangsta, hay hip hop, West Coast, East Coast, de todo un poco. Más voy a tirar todos los clásicos y los temas que... con los que comenzamos Jack Family. Maestro, tú tienes un sonido, eso hablábamos, un sonido, un estilo particular. Me gustaría saber más o menos cuáles son tus influencias, qué es lo que tú, con qué es lo que te inspiras para escribir o con qué es lo que escuchas diariamente, se podría decir, influencias dentro del rap y lo musical en general. Mira, de verdad que yo antes escuchaba Busta Rhymes y todos esos locos que, ¿me entiendes?, que hicieron grande el hip hop, Big Small, ¿entiendes? Eric B. and Rakim, Slick Rick, Tupac, todos esos locos. Claro, lo mejor del rap. Pero llegó un momento ya hace años que yo dejé de escuchar. Yo no escucho a nadie para que no se me pegue nada. Tú no entiendes, yo trato de ser lo más genuino posible y hacer cosas que a mí se me ocurran. Tú no entiendes, ahora siempre vas a tener que saber qué es lo que está sonando y es algo que muchos no entienden, que uno siempre tiene que evolucionar y estar pendiente a lo que la fanaticada le gusta. Porque aunque a ti no te guste un género, tú no entiendes, no quiere decir que tú no lo puedes hacer o puedes hacer algo similar. O sea, muchos raperos le están tirando al trap y lo que están haciendo con el trap está bien. Porque nos abre muchas puertas en el rap. Sí, yo creo que sí. Porque el trap es rap. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, hay algunos que lo cantan y tiran R&B, pero legalmente es hip hop. Es un estilo de hip hop moderno. Entonces, la mayoría de los que tiran tierra también es porque le tienen miedo. No se atreven porque no creen que puedan dominar la pista. ¿Tú me entiendes? Pero yo creo que en este momento el trap está bien. Entiendo. Vamos a escuchar otro tema de Maestro, ¿te parece? Y venimos con otras preguntas más para escuchar también lo nuevo de que trae Maestro desde Puerto Rico. Así que no te olvides, este sábado llégate ya al mejor evento del año, Maestro en Quito, Ecuador, en el ex coliseo del Colegio Anderson. Llégate este sábado, ponte pilas. Esto es Maestro en la 940M, la radio del Hit Nacional. Ponle play. Combo anda ready, siempre andamos ready, con la Glock en la cintura, que no sobrevive débil, jamás. We gotta do a song that you never heard before. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Si quiere que te alcue, apunte y dispara. Somos los antisapos, familia de los capos, que tú controlas sectores, de que tú hablas papo, sin cojones me tiene después que no brinque en el charco, ahora todos quieren montarse en el barco. Me dice el maestro, tiempo de salir al combate, suena la alarma, para que salgo al rescate, vengo por lo mío, estos cabrones tienen que pagar la prote, tú dices que jala, motherfucker, tiro pie al bote. Ahora sí que nos fuimos lejos, esto sin miedo, rompiendo el hielo, no tocando el cielo. Muchos quieren imitarme, se preguntan cómo yo puedo igualar a este hijo de puta. Lo que hay es M60 y correas de bala, métanse monos para zumbarle con una granada. Tú sabes que si queríamos te metíamos, que tú ibas a ser, si rociar te decidíamos. Jack Records, baby. Ladies and gentlemen. Y que mi combo anda ready, yeah. Siempre andamos ready, con la Glock en la cintura, que no sobrevive el débil, jamás, jamás. Si crees que no es verdad, tira la mala que nos vemos acá, ustedes no hacen nada. Si quieres que te alcue, apunte y dispara. Si quieres que te alcue, apunte y dispara. Si quieres que te alcue, apunte y dispara. Si quieres que te alcue, apunte y dispara. Si quieres que te alcue, baby. Ladies and gentlemen. Y que mi combo anda ready, yeah. Siempre andamos ready con la Glock en la cintura. Que uno sobrevive débil, jamás, jamás. Si crees que no es verdad, tira la mala que nos vemos acá. Ustedes no hacen nada. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Si quiere que sea el fue, apunte y dispara. Checa Boombox, la radio chumba. Check, check, check, check. Estaba pasando con el maestro y le decía al maestro, oye, ¿y cómo son los requerimientos, maestro? Porque es un artista muy reconocido en Latinoamérica, decía, menos gastos, más para mí, así. Oye, ¿hay alguna anécdota en todos estos países latinoamericanos a los que has ido en el que el público ha receptado tu música? ¿Cómo lo ha receptado? ¿En qué país dices, este es el país donde yo quiero regresar otra vez? ¿Sí? Bueno, mira, fíjate, yo en todos los países que he tirado ha sido el mismo amor, el mismo asustamiento, la misma euforia. Ahora, en Chile estuve tiempo viviendo, yo hice, por ejemplo, en 3 años hice como 100 eventos. ¡Wow! O sea, party, pequeños, grandes, claro, eventos, coliseos, uh-huh, tocata. ¿Hiciste algo de feats con la gente en Chile o no? Sí, hice varios feats, sí. Pero así con amistades, claro, de amigos y que eran pertenecen a Jack Family, y están bajo entrenamiento, como bien dice. Yo los tengo ahí, todos ahí, y ya voy a empezar a sacar varios. Maestro, ¿ya tiene su escuela en Latinoamérica, en Sudamérica? Claro, no, tenemos una ganga terrible. Tipo yo nación, creo, quieres decir, ¿no? Yo creo, sí, no, de verdad, sinceramente, pueden haber 100,000. Puede ser, ¿no? Más. Sí. Claro, porque Jack Family se regó, o sea, hay muchos que no cantan, que son fanáticos. Claro, que solo están, pero son parte de, pero aportan en algo siempre, o claro, sea, yo tengo una página de 1,000,000 de likes, y la mayoría son fanáticos de rap, y por lo menos unos 100,000 de ese millón son Jacks. ¡Wow! Sí. Ya. Yeah. ¿Y siempre de habla hispana o también hay gente fanática como en la Johnny o en Europa también? Bueno, a mí de todos lados, bueno, sí, pero yo no he ido a Europa todavía. ¿No has ido para allá? No, nunca he ido porque pues yo no hace mucho que saqué el pasaporte, hace como 5 años atrás, y pues estuve más, me enfaticé más en estos países de acá. ¿Tú me entiendes? Había un plan para ir para allá a promocionar y hacer gira y de todo, pero como caí preso, pues ahí se pararon un montón de cosas. Ahora están los planes nuevos, hacer gira por todos lados. Claro. Igual estamos por grabar con varios de los que están pegados, del género del reggaetón y del género urbano y de todo, ¿tú me entiendes? Aquí estamos para trabajar todo y yo trabajo con los de mi país. Claro. Igual y con el que le meta. Maestro, ¿a quién reconoces? Porque últimamente en Latinoamérica ha habido mucha gente de Perú, de Chile, Colombia, que están sacando mucha música a nivel de rap latinoamericano. ¿A quién reconoces tú o dices, wow, así? Porque, por ejemplo, ha venido acá Norik, ha venido Rapper School, ha venido también, ¿cómo es de Chile? ¿Cómo se llama? Gente que está King Kong Click y cosas así. De Bogotá, sí, también sale mucha gente. Como quien, o sea, dices, sí, le has echado el ojo, dices. Mira, yo he visto King Kong Click, Bubaceta, lo he visto en vivo. Me gustaba este muchacho que murió, Cancerbero. Cancerbero de Venezuela, ¿no? Venezuela está dando mucho. También era bueno, ¿no? Sí, él me impresionaba, ¿me entiendes? Nace Scratch me gustaba también. ¿De España? Sí. Varios. Simplemente yo dejé de escuchar ya música de ajena. O sea, lo que escucho es por obligación, que me monten un auto y tengan música puesta. O que o que yo, por ejemplo, esté en el trance de escritura, que me pongo de momento a chequear qué es lo que está sonando, claro, para tirarle algo superior o algo, ¿no entiende? Que vaya por el mismo... Por el mismo swing. Swing, uh-huh, pero todo el tiempo diferente. Claro. ¿No entiende? ¿Has escuchado ya algo de aquí, de Ecuador? Mira, de acá, ¿has dado alguna referencia todavía o no? Bueno, los muchachos que me trajeron de tren me han mostrado varios, pero no sé los nombres. Claro. Pero sí me han mostrado y sí, yo creo que hay varias personas que pueden meterle. Uh-huh. Es que en la calle hay muchos raperos. Claro. Es que tienen que ponerse para eso. Porque yo, por ejemplo, yo cuando tenía ya 12, 13 años, yo sabía que iba a ser grande. Lo sentía. Uh-huh. Y tenía tanta fe que me dediqué a eso. Dejé de estudiar, dejé todo y me concentré. Hay muchas anécdotas de muchos raperos, claro, que han decidido ir por el camino del rap. Dicen, no, claro, tienes que trabajar. Tus padres te dicen, no, es que tienes que estudiar. Y dicen, no, esto es, mira, mío. Yo creo que es bien difícil, es difícil. Uh-huh. Pero mi caso fue aparte. O sea, yo tuve suerte y, como te digo, siempre supe que iba a pasar algo y mis papás no querían. Obvio. O sea, yo soy de una buena familia y ellos nunca me apoyaron en la música, claro, en general. Claro. Querían que estudiara y hiciera esto y lo otro, pero era como algo que me decía, oye, tranquilo que tú estás bien, tienes que hacerlo y olvídate del resto. So, yo tuve que irme de mi casa. ¿A qué edad saliste de tu casa? A los 15 años me fui. Ya. Y ya a los 16 andaba bien. No sé, conocí rápido Boricua Guerrero, todos los locos. Y, ¿me entiendes? Ahí les demostré a toda la familia, a todo el mundo que sí se podía. Y desde ese tiempo no hemos parado. ¿Me entiendes? Igual he sido irresponsable. Todos, creo, de una u otra forma, ¿no? En ciertos momentos, uh-huh, de mis comienzos y a mediados. Pero pues, chocando con las paredes uno aprende y... Sí. Y quizá hubiera hecho mucho más. Pero bueno, yo soy de la calle. Y a mí la calle me manda, ¿no me entiendes? Yo no voy a abandonar la calle por estar detrás de la fama. Ni claro. La... Ahora, sí me gustaría llegar al infinito. Pero siempre represento la humildad. Y si le toca a uno, le toca. Yo creo que ya yo he hecho bastante. Igual, y estoy conforme y súper agradecido con Dios. Me he hecho miles y miles y miles de dólares. Eso, no tengo nada que quejarme. Simplemente en este momento siento que tengo más disciplina que nunca. Y si yo llego más lejos todavía, pues claro, vamos a darle la mano a todo el que se pueda. Qué bacán tenerte acá, maestro. Toda la gente está contentísima de que hayas venido ya por fin acá a la ciudad de Quito, esperando, claro, el show. Vamos a tener una firma de autógrafos, creo, mañana, ¿no? Sí, gente. Mañana tenemos una firma de autógrafos en A-Force, en el Amazonas. Y también en la Huaca. Y también en la Huaca Centro Comercial Quitus, también de Neutro Shorty mañana. Y en A-Force de Maestro, 4 p.m. y 2 p.m. de Neutro Shorty. Oye, qué bacán tener aquí a Maestro desde los antaños, desde el hip hop de allá boricua. Sí me gustaría preguntarte ahora, después de todas estas experiencias, toda esta trayectoria, toda esta carrera, ¿con qué se viene ahora, Maestro, en el futuro? ¿Vas a sacar un disco? ¿Con qué nos viene ahora? Sí, ahora estoy sacando el disco nuevo, el The Movie 2 Reloaded. Voy a sacar 5 temas, 5 videos. Y aparte estamos organizándonos para hacer 2 películas. O sea, yo tengo Jack Films, tenemos una compañía de video y de filmaciones. Uh-huh. Así que estamos en varios proyectos. También viene un reality. O sea, y todo ahí, ¿tú me entiendes? Con mucha disciplina y humildad. Yo creo que a la gente le va a gustar. Ahí vamos a escuchar ya mismo un temita que logramos sacar de la caja fuerte, para que escuchen y tengan una idea de cómo evolucionamos durante todo este trayecto, porque pues yo he parado de trabajar hace como unos 2 o 3 años, para, tú me entiendes, cogerme mis vacaciones, estar tranquilo. Me gusta andar en familia, tengo hijos, tú me entiendes, y me gusta disfrutar la vida, tú me entiendes, y uno a veces se cansa de tanto, de tanta euforia y de tanto esto, de tanto trabajo, porque muchas personas creen que es fácil, claro. Y nosotros nos jodemos, ¿tú me entiendes? Trabajamos día y noche, nos amanecemos en el estudio, y los conciertos cuando son giras son corridos, o sea, es un sistema súper agotador, así que paré un ratito, pero siempre evolucionando, escribiendo, preparándome para lo que estoy haciendo hace como... Bueno, desde que salí de la prisión, me metí al estudio y estamos trabajando día y noche. ¿Hay algún tip del maestro? Yo siempre les pregunto a los MCs que vienen acá, y siempre tienen como un tip, tienen un método de poder escribir. ¿Hay un método especial o del maestro para poder escribir lo que quiere expresar con el rap? Mira, el miedo nos mata en todo. O sea... Si se te ocurre, si tú tienes que escribir algo, escribe lo que te salga al momento. Y no necesariamente en rima, por así decirlo. No, después uno perfecciona. O sea, igual el tiempo hace que uno vaya mejorando. Yo antes me tardaba 5 horas escribir un tema, ahora me tardo media hora, 20 minutos. Mucha... práctica. Sí. Claro. Mucha claro. Práctica y varias cositas más, pero ya tú sabes. Oye, nos vamos a ir con un tema más y venimos ya a la despedida del maestro. Y así que toda la gente esté pendiente. Este sábado es el conciertazo. Desde las 12 del día va a estar abiertas las puertas, ¿no? Sí, les invitamos que puedan ir desde las 10 de la mañana. Ya. Y puedan ya ingresar y... para tener un orden, y vamos a estar todos ahí atentos a la llegada de ustedes igual. ¿Alguna recomendación para la gente que vaya, que no lleve, que no puede llevar, por ejemplo? Que no puede llevar lo que ellos ya saben, o sea, no pueden llevar nada de metal, droga, ni licor, nada de nada. Va a haber mucho control, tiene mucha organización este evento. Agradecemos a Maestro por estar aquí compartiendo con su humildad siempre. Entonces... estamos aquí para hacer realidad este evento, faltan ya 2 días. Gracias. Esa es, llégate al evento, no te olvides, ya compré las boletas. Y lo que vamos a escuchar es lo nuevo del maestro, acá en exclusiva en la Boombox de la Radio Hip Hop Nacional. Chequéatelo y estar pendiente de toda esta buena música del maestro. Chequen esto del maestro nuevo, gente. Sí, mira, mi gente, el tema se llama Estamos Aquí, así que espero que lo disfruten en uno de los videos que va a salir nuevo. Súbele el volumen. De 20 años cambiándole duro en este maldito negocio. Yo no creo que para ustedes son raras, cabrón, y no creo en lo sucio. Estos puercos se viraron, tuvimos que meterle. Tipo esto pa' lo mío, corillo, y ustedes me dieron la verde. La calle me está llamando, corillo, ya estamos aquí. Yeah. Y es que me corre la sangre, me consume el hambre y me obliga a ser así. Corillo, ya estamos aquí. La calle me está llamando, ahora es que vamos por el mambo. Muchos mamaduchos rompiendo en la brea y juran que tienen el mando. Ustedes son hijos míos, ahora le toca al maestro. Que lo de cabrones salga a el medio, que ahora venimos por lo nuestro. Mami, es el sonido que te pone a temblar. Yo sé lo que te gusta, baby, música pa' frontear. Esto no es un escándalo, esto es mi tiempo, señores, así que no llores. Dándole duro con el látigo, mejor que sigan fronteando sus prendas de cobre. La calle me está llamando, corillo, ya estamos aquí. Yeah. Y es que me corre la sangre, me consume el hambre y me obliga a ser así. Corillo, ya estamos aquí. La calle me está llamando, ahora es que vamos por el mambo. Muchos mamaduchos rompiendo en la brea y juran que tienen el mando. Ustedes son hijos míos, ahora le toca al maestro. Yo lo de cabrones salga a el medio, que ahora venimos por lo nuestro. Caí preso y todos se olvidaron de mí. Empezaron a hacerse los locos cuando me caí. Y ahora quieren comer del pastel. Dios de puta, quieren regresar sopa en cartel. Ahora estoy en el trono, hasta tu gata me tira el fono. Ando rompiendo la capa de ozono, yo tengo trabajando de mayordomo. Ahora siente mono en el lomo. Cuando me voy lejos subiendo el tono, que tu mando se va y toma los como. Empieza la mujer se toca con el tono, baby. La calle me está llamando, por ello ya estamos aquí. Yeah. Y es que me corre la sangre, me consume el hambre y me obliga a ser así. Corillo, ya estamos aquí. La calle me está llamando, ahora es que vamos por el mambo. Muchos mamabichos fronteando en la brea y juran que tienen el mando. Ustedes son hijos míos, ahora le toca al maestro. Chulo de cabrones están alzando el medio, que ahora venimos por lo nuestro. Este es el sonido que te pone a temblar. Yo sé lo que te gusta, baby, música pa' frontear. Mi retorno es un escándalo. Este es mi tiempo, señores, así que no llores. Dándole duro con el látigo. Mejor que sigan fronteando sus prendas de cobre. ¿Entiendes lo que yo te quiero decir? Ahora que aguanten, que está en la familia y no hay pa' nadie nuevo. Maestro, Jack Family, Mr. Pooh. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Oye, estamos ya casi a 10 minutos de la despedida acá de Boombox. Estaba hablando con el organizador y esto de ser recíprocos, ¿no ve? Con el hip hop, que la gente del rap se haya unido para esta ocasión. Lo de Unidos por un Riñón es el evento que vamos a tener este fin de semana, el sábado. Cuéntanos un poquito, danos una onda de un detalle de eso, porque... Mucha bueno, gente piensa que, no sé, bueno, se va a hacer este concierto y, bueno, vamos a ganar un dinero y punto. Pero no es así ahora, ¿no? Bueno, lo que queremos... ¿Cuál es la causa? Sí, bueno, es alguna causa personal que... Uh-huh. O sea, siempre he estado metido en la música y esto. Pero y con ahorita, con la productora que tenemos, con Vespa, de 3 producciones. Uh-huh. Que vamos a seguir con más eventos. Aparte, tenemos varias sorpresas que van a comenzar a salir. Entonces, la intención de esto es seguir igual con la música, pero este es un motivo más para enseñar que es una buena inversión nuestra cultura y darnos el lugar que nos merecemos, y que en verdad si quieren meter, tienen que meterse siempre de lleno y apostarle. Yo le apuesto siempre al rap. Entonces, aquí estamos con Vespa desde el principio, con mi hermanito aquí también. Y vamos ahí con Eliancito también. Eliancito siempre. Igual saludos para todos los panas que cachan a de tres, a Vespa, todos estamos ahí. Gracias por el apoyo y les esperamos. Igual es con el tiempo que queremos hacer una fundación para gente que tiene insuficiencia renal y tratar de hacer igual cosas por la gente. Siempre nos gusta el contacto con la gente, el contacto con la comunidad siempre. Bacanísimo lo que sí están haciendo. Yo creo que por eso es que el concierto también se ha dado así, muy masivo, teniendo también acá el maestro, loco, ya decíamos, o sea, como... Sí. Mucha gente dudaba que pudiera venir este año también. Sí, mucha gente duda, pero... Sí, pero ya está acá. Sí, aquí está en la casa y la va a reventar, y aquí la gente se ve el cariño en todo lado. Maestro siempre va a ser un ícono, una leyenda como él, como siempre. Entonces aquí estamos, y el que le quiere ver, que se apure, que no hay pocas entradas ya. Poquísimas. Maestro, ¿qué nos dejarías como un detalle, un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, todas y todas, aquí del público ecuatoriano que te va a ver? ¿Qué es lo que le dirías con tus últimas palabras, mi bro? Nada, que apoyen la música de nosotros, apoyen el hip hop, que tú me entiendes que también es un género de la calle, y ya tú sabes... Suelte a todo y pórtense bien, cabrones. Y que... Oye, se puede vivir de la calle, todos que sí se puede ahí de la música. Hay eso que trabajar, sí, hay que trabajar, hay que invertir, hay que hacerle todo un poco. El que quiere, tiene que meterle, ¿me entiendes? Exacto. Porque es un trabajo igual como cualquier otro. O sea, acá hay que hacer varias cosas, igual como si quieres ser abogado, tienes que estudiar varios años. Así que... Suerte a todos y gracias por el apoyo y el cariño, los quiero mucho y nos vemos el 17. Oye, qué bacán, maestro, tenerte acá en la radio del Hip Hop Nacional. Para mí también es algo grato tenerte aquí personalmente. Gracias. Maestro, para muchos de nosotros es un ejemplo de una influencia de lo que es el rap, el hip hop, y yo creo que a nivel latinoamericano también para mucha gente estamos totalmente trabajando. Totalmente, claro, sí. Que sí, así que para mí un gusto tenerte acá. Gracias. Y que la rompas del sábado, mi bro. Sí, por ley. ¿Sabes? Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada y también Hijo de Pictures, que nos está aquí acolitando con el clip. Nos vemos este jueves que viene y el sábado nos vemos en el conciertazo de acá del maestro Nampa Básico y Neutro Shory desde Venezuela. Y también está el Nasty Kila desde Venezuela también. Todos los artistas también. Nacionales también. Un saludo para los panas de ahí, de Malitos del Barrio, Falta de Respeto. Para todos los panas que van a estar igual en vivo, Vespa. Estrategia también va a estar, ¿no? Estrategia también va a estar en la casa rompiendo. Entonces, este evento es realizado por D3 Producciones. Saludos, mi gente. Esa es. Llégate este sábado en el Coliseo. Nos vemos la otra. Firma de autógrafos mañana en Nayón con Napa también. Desde las 4, Lienzo. Desde las 2 de la tarde, la firma de autógrafos también del maestro en el iForce, ¿no? Que es aquí en la Amazonas. Sí, a las 4 de la tarde. Y estaremos con Neutro Shorty en la Huaca a las 2 de la tarde. Esa es. Esa es. Mi gente. Todo un fin de semana de hip hop. Nos vemos en otra semana. Chau. Chao, esto fue Boombox. Checa Boombox, la radio Chumba. Checa.